minuto a minuto noticias. Toda la actualidad universitaria. Saludos, muy buenas tardes. Cuando son las 12 del mediodía, bienvenidos a Minuto, el informativo de la Universidad de Extremadura. Hoy es viernes 4 de junio y en los próximos minutos os contaremos toda la actualidad universitaria de la semana. Pero antes, titulares y comenzamos. Titulares. Un estudio revisa la literatura sobre la mujer en la creación de empresas desde sus inicios en 1976 hasta nuestros días. El porcentaje de estas continúa siendo menor que el de hombres. Los cursos de verano de inglés para niños cumplen 30 años. Becas de posgrado para extremeños en el exterior y retornados. Ya está abierta la convocatoria del programa Estudio y Análisis de Enseñanza Superior. Mujer y creación de empresas, tendencias de investigación. Es el título del último libro que han editado la Universidad de Extremadura y la Fundación Xavier Salas. Este libro hace una revisión de la literatura sobre la mujer en la creación de empresas desde sus inicios en 1976 hasta nuestros días. Algo que ha sido muy de interés tanto en el mundo académico como fuera de él. El objetivo del estudio que recoge este libro ha sido realizar una revisión de la literatura sobre la mujer en la creación de empresas desde sus inicios hasta el día de hoy. El motivo de esto es que hasta el momento se habían realizado muy pocos estudios sobre esta cuestión. Por ello, su autora, María de la Cruz Sánchez, ha realizado dos tipos de análisis, uno cuantitativo y otro cualitativo. Según su autora, la mujer emprendedora no ha gozado del esfuerzo investigador que merece, a pesar del avance de las mujeres en este área y su importante contribución a la economía. Cada día hay más mujeres que se van incorporando al ámbito empresarial, pero el mundo de la mujer y la empresa aún está cargado de falsos mitos y estereotipos que poco a poco se van salvando. La Universidad de Extremadura y la Junta de Extremadura han convocado 3 becas de posgrado. Con estas becas se podrá hacer un máster oficial de la UEX para facilitar y ampliar la formación de los que aspiren a ellas. Además, se requiere fomentar el acercamiento a la cultura y realidad extremeñas. Los destinatarios de esta beca, jóvenes extremeños en el exterior o retornados. El objetivo es dar facilidades a aquellos estudiantes extremeños en el exterior que quieran cursar sus estudios en Extremadura para favorecer su vuelta a la región. Como ya apuntaba antes, podrán optar a esta beca jóvenes extremeños en el exterior con edad no superior a los 35 años que residan fuera de la región desde al menos 4 años antes de la fecha de la convocatoria de la beca y como 2 condiciones, además, haber nacido en Extremadura o ser descendiente de extremeño. Pero atención, porque también podrán solicitar esta beca a los jóvenes extremeños en el exterior que hayan retornado a Extremadura en un periodo no superior a 1 año desde la convocatoria de estas becas. Estas incluyen 2/3 de la matrícula oficial, la asistencia técnica necesaria para el desarrollo de los estudios, servicio médico no farmacéutico, viaje de llegada y regreso al inicio y al término del curso y alojamiento durante el periodo de duración del programa de estudios en régimen de pensión completa. El plazo de presentación de solicitudes va desde el 1 hasta el 30 de junio de este año. Puedes descargarte las solicitudes en la página web www.extremeños-en-el-exterior.es. Cambiamos de asunto, el curso está dando los últimos coletazos y el verano viene pisándonos los talones. Y esto quiere decir que llegan los cursos de verano de inglés para niños que celebran ya su 30 cumpleaños. Durante este tiempo han participado más de 5.500 niños. Una actividad organizada por el Secretariado de Actividades Culturales y la Fundación Universidad Sociedad de la UEX. La vicerrectora de Extensión Universitaria, Pilar Mogollón, considera que el éxito de estos cursos se basa en la metodología didáctica que se utilizan. Se emplean técnicas que fomentan la interacción verbal entre profesores y alumnos. Las clases participativas de inglés conversacional se complementan en cada nueva edición con una serie de actividades en inglés, teatro, excursiones por la naturaleza y demás. Estas acciones formativas las preparan miembros del Seminario Permanente de Didáctica de Inglés de la Cátedra de Filología Inglesa de la UEX. Estos cursos se dirigen a niños con edades comprendidas entre los 8 y los 16 6 años y se desarrollarán del 1 al 14 de agosto y del 30 de agosto al 8 de septiembre. El lugar escogido, la Residencia Quinto Centenario de la UEX en Jarandilla de la Vera. Las plazas son limitadas y el periodo para inscribirse estará abierto hasta completar aforo. Puedes hacerlo en la página web www.jarandilla.uexfundacion.es. Y continuamos en Minuto a Minuto, ya en nuestro cierre, mejorar la calidad de la enseñanza superior y de la actividad del profesorado universitario. Es la finalidad del programa de estudios y análisis, cuya convocatoria acaba de abrirse. Dotada con 1 millón de euros, priorizará, entre otros, los estudios orientados a la mejora de la gestión, la administración y la toma de decisiones en el ámbito universitario, así como los procesos de rendición de cuentas. Todos los detalles para la presentación de candidaturas puedes encontrarlas en la web del Ministerio de Educación, www.educación.es. Pues acaba nuestro tiempo, esto ha sido todo por esta semana. Te espero el próximo viernes, como siempre, aquí en Onda Campus. No me falles, que pases una feliz semana. Minuto a Minuto, Onda Campus.